samba, toque tu mante, siempre adelante. Negra samba, toque tu mante, siempre adelante. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Y ese negro cojo que baila también. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Allá de Tumbiquis cantando, con la saya de Tumbiquis bailando, con la saya de Tumbiquis.